Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares a recibir. Pero la medida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, el costado fantástico de las ciencias, con Soledad Quereilac. En muchas ocasiones, Soledad, jugamos con lo que denominamos la... A ver si te parece, la cocina de un texto. A veces puede ser un texto en el formato investigación académica, a veces puede ser un texto que da origen a una canción, a veces puede ser un texto que tiene que ver con la ficción, con la literatura. Y para no romper esa costumbre, se me ocurrió entrar a la cocina de cuando la ciencia despertaba fantasías, pero no desde lo explícito que mencionás, donde ahí hay una tesis que en algún momento te graduó como doctora, sino desde otro lugar, desde ciertas citas, desde ciertas referencias, desde ciertas menciones que en el campo intelectual dejan huellas. Si digo Silvia Saíta, si digo Eduardo Romano, si digo Beatriz Arlo, si le sumo Oscar Terán, ¿qué ingredientes le aportaron a lo que terminó siendo aquella tesis y hoy este libro? Sí, efectivamente son nombres que están presentes de una u otra manera en el libro y que son nombres fundamentales en mi formación, te diría hasta mi formación de grado, no solo lo que después representó el doctorado en letras. Soledad Quereilac, doctora en letras. Silvia Saíta, en principio, mira, cuando era estudiante, ella siempre dice que me conoce desde chiquita porque fue en la carrera que la conocí. Me inscribí en su práctico de la materia Problemas de Literatura Argentina, que estaba bajo la dirección de Eduardo Romano, materia en la que actualmente soy docente, ya hace bastante tiempo, hace 13, 14 años. Y cuando me inscribí en el práctico de Silvia Saíta, algunos de los textos que trabajamos son muchos cuentos que aparecen en este libro analizados, ¿no? Ahí me encontré con esta dimensión cientificista en Quiroga y en Lugones. Y recuerdo todavía a Silvia gesticulando en su clase y haciendo preguntas que hice propias, ¿no? De alguna manera. Yo después seguí trabajando con Silvia Saíta, fui su adscripta, que es una especie de aprendizaje en el marco de una cátedra cuando uno es estudiante. Fue la directora de mi tesis doctoral, ahora es la directora de la cátedra en la que trabajo, y la verdad que sí, es una persona que me marcó muchísimo, no solo por sus libros, ¿no? El Regueros de Tinta es un excelente libro en donde aprender cómo leer desde la historia cultural la prensa, cómo estudiar la literatura dentro de la prensa y a su vez cómo seguir, cómo estudiar como objeto central un medio masivo, ¿no? Pero además, crítica, estamos hablando de él. Claro, crítica, ella tiene su libro Regueros de Tinta, su primer libro, que también fue una parte de su tesis doctoral, y ella estudió el diario Crítica y también a los escritores que escriben el diario Crítica, el suplemento, etcétera. Y bueno, también es una persona muy exigente, autoexigente sobre todo, muy rigurosa intelectualmente y muy honesta, y la verdad que en ese sentido fue un incentivo para mí porque sin decírmelo esa autoexigencia se contagia. Silvia Saíta es investigadora independiente del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, y profesora titular regular de las materias Literatura Argentina II y Problemas de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La ensayista Silvia Saíta es autora de los textos Regueros de Tinta y El Escritor en el Bosque de Ladrillos, una biografía de Roberto Arlt. Es además directora, junto con José Luis de Diego, de la colección Serie de los Dos Siglos, de Udeva, la editorial universitaria de Buenos Aires. Después de Eduardo Romano también fue muy importante porque yo trabajé muchos años con él en la cátedra y tanto en sus trabajos, bueno, puntualmente sobre Quiroga, Lugones, pero en líneas generales, la forma en que él lee la literatura. A mí me sacó de un lugar más automatizado, ¿no? Que es, incluso desde el secundario, como adolescente uno se fascina por las vanguardias, por lo nuevo. Y Eduardo te saca de ese lugar, uh-huh. ¿no? Y le hace otras preguntas a la literatura. La cruza sobre todo con lo social, pero también con la cultura popular. Él está muy atento a los medios, de qué manera la literatura está en los medios, es influenciada por los medios, influye en los medios, cómo dialogan cine, radio, literatura, medios de prensa. También él lee desde un paradigma que podríamos llamar ampliamente populista, y a mí me sirve muchísimo salirme de otras formas de leer que quizás, insisto, anclan en lo más vanguardista, en lo nuevo, y que a veces es minoritario. ¿Que a veces es minoritario? Claro, uh-huh. que no, que quizás deja una marca en la historia del arte por su valor, pero no por la cantidad de lectores. La trascendencia, a los que llegó, claro, la trascendencia. Esa audiencia que tomó contacto con esos textos. Con esos textos. Entonces, uh-huh. Eduardo, y bueno, y se compensa con la mirada que tenía Beatriz Arlo en uh-huh. la facultad, que daba la otra materia de literatura argentina del siglo XX, en sus libros. Yo también trabajé con ella y de ella también aprendí muchísimo una forma de leer la literatura siempre en consonancia con lo social, en el marco de la sociedad de la que surge, en el marco de la historia cultural, ¿no? Uh-huh. Y Arlo me parece que fue muy buena maestra, insisto, tanto como cuando fui alumna o en sus libros, cómo ir de lo particular de la forma literaria, ¿no? hacia el contexto, hacia lo macro, y después de vuelta, cómo volver de esa, de la sociedad hacia el texto, ¿no? Esa ida y vuelta, no perder de vista ninguna de esas dos dimensiones, son, bueno, para mí me marcaron. Y Oscar Terán, sin dudas, es el profesor que formuló las preguntas medulares de este libro. Cuando yo le llevé el proyecto todavía era muy joven y él me dijo, pregúntese qué era lo científico en el periodo entre siglos, porque es mucho más que lo que se hacía en los laboratorios, o es mucho más de lo que entendía el ensayo positivista de ideas, que es el que él se concentró. Y su libro, el que habla de la cultura científica, Buenos Aires, fin de siglo, a mí me sirvió también, ¿no? Son esos libros que van llenando territorios y uno se va colocando en los lugares vacíos, pero claro, tomando lo que ellos ya hicieron. Soledad Kereilac es doctora en letras e investigadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Kereilac es docente de la cátedra Problemas de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ravignani. Muéstrame aquellos andamios. Ahora, mencionás que Terán, y no por casualidad lo dejamos para el final en esta enumeración, te planteó preguntas nodales, preguntas disparadoras como para abordar la temática que luego se va a convertir en ese proceso de elaboración que no seguramente será el libro su etapa final, porque a lo mejor hay otras continuidades. ¿Y qué respondiste a esas preguntas inaugurales de Terán? Bueno, una de las primeras preguntas que es que pregúntese qué era lo científico. Sí. Y bueno, yo empecé por la literatura, a ver qué ideas de ciencia circulaban por la literatura fantástica, sobre todo. No me metí tanto con la novela naturalista, que más bien emula los métodos de la ciencia, pero no la incluye, mientras que la literatura fantástica incluye científicos, temas científicos, laboratorios y proyecta fantasías. Y lo que vi ahí es una superposición entre ciencia materialista y espiritualismos, de fin de siglo. Vi que cada vez que aparecía un científico formado en la academia, se agregaba que también era ocultista. Si había un fenómeno físico comprobado, ese fenómeno físico tocaba una dimensión de lo espiritual. Uh-huh. O si aparecía un fantasma, se le colocaba un termómetro y se medía su temperatura. Había el trazado de estas imágenes de síntesis entre lo material y lo espiritual que me interesó muchísimo. ¿Por qué textos donde está ahí tantos científicos siempre termina apareciendo el alma, el espíritu, la telepatía, la telequinesis? Me amplié a los periódicos y vi superposiciones similares de parte de los reporters y redactores que daban cuenta de la ciencia de su tiempo. Y ni hablar cuando crucé la frontera hacia las revistas de espiritistas, teósofos y magnetológicos, donde algunos de los escritores escribían o también algunos intelectuales de la época participaban. Ahí había proyecciones de fantasciencias, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Mucho entusiasmo por los descubrimientos y una férrea voluntad de que esos descubrimientos también abordaran como objeto de estudio lo que sus creencias, la fuerza de la mente, la clarividencia, la telepatía. Entonces me di cuenta que independientemente de lo que se enseñara en la Facultad de Físico-Química o como una de sus consecuencias, entre los legos, es decir, los que no eran científicos pero estaban atentos a la ciencia, reinaba una imagen de la ciencia muy heterogénea y científico se aplicaba a objetos y disciplinas muy diversas. Entonces, que hasta incluso podrían ser leídas como no científicas. Y claro, actualmente seguro. Y en la época había polémicas. Oscar Terán fue investigador principal del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de Quilmes y en la de Buenos Aires, donde dirigió el Seminario de Historia Intelectual. Terán fue miembro fundador del Club de Cultura Socialista e integró el Consejo Editor de la revista de Política y Cultura Punto de Vista. A través de su obra y de su trabajo docente, Oscar Terán se convirtió en un referente central en el campo de la historia intelectual y la historia de las ideas en América Latina y la Argentina. ¿Por qué no, para precisar, para quien no entró todavía a la lectura del libro, de qué época estás hablando, a qué época te estás refiriendo, y más allá de los títulos de ese otro lote de publicaciones, con qué medios trabajaste, que a lo mejor alguno lo mueve a cierta sorpresa, recorrer las páginas de diarios tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el periodo que yo tomé va de 1875 a 1910. Hoy te diría que abarca todavía más, hasta el 20 y al 30 podemos estirarnos, y es lo que estoy haciendo actualmente. Pero ese límite entre 1875 y 1910 me lo dieron las fuentes y el recorrido de un proceso en la cultura de entre siglos en la Argentina. En 1875 se publican la primera fantasía científica en Argentina, que es un texto de Eduardo Holmer, director de zoológico, naturalista, que también hacía literatura, que se llama Dos partidos en lucha, y es la lucha entre darwinistas y creacionistas en Buenos Aires. A los pocos meses sale su segunda historia, que se llama Fantasía espiritista, y es un viaje a Marte a través de un, que realiza un sujeto no en una nave espacial, sino con su alma, porque un medium lo transmigra hacia el planeta. Esa conjunción, fantasía científica, fantasía espiritista, me marcó el inicio de un tipo de literatura en la Argentina. Y esa es la década también que surge en las sociedades espiritistas, en la Argentina, más tarde la teosófica. Y también 1869, 1870, es la fecha en que surgen los dos grandes diarios de la última parte del siglo XIX en la Argentina, que son La Nación y La Prensa, claro, ¿no? Donde también la ciencia se divulgaba. Y luego cierro el periodo de 1910, pero lo podría extender un poco más, porque me parece que ese es el momento en que esta proyección de fantasías sobre las ciencias, fantasías bien mecanicistas, muy deudoras de una visión del mundo del siglo XIX, que ya se estaba transformando la ciencia misma con Einstein, ¿no? O con Planck, pero quizás el Lego todavía no lo sabía. No lo sabía. Claro. Es en 1910 donde este tipo de fantasía, este tipo de imaginación empieza a cerrarse, y donde también dejo de encontrar científicos de renombre investigando estas zonas de lo pseudocientífico y los espiritismos. Encuentro esos temas ya solo en los periódicos. Yo me concentré en La Nación, La Prensa y Caras y Caretas. En 1890 y en Montevideo se fundó el semanario Caras y Caretas. Caras y Caretas se caracterizó por la sátira política, el humor y los temas de actualidad, compaginado con un tratamiento gráfico en el que eran comunes las caricaturas y las fotografías. Su dirección fue ejercida por Eustaquio Pellicer desde su primer número, editado el 20 de julio de 1890, hasta su edición número 144. Pellicer se trasladó a Buenos Aires por invitación del periodista Bartolomé Mitre Ibedia, donde fundó en 1898 la versión argentina del mítico magazine, uno de los representantes del periodismo moderno. Caras y Caretas, y lo hablábamos antes de comenzar esta charla, fue abordado esos ejemplares, entre otros, por Jorge B. Rivera. Sí. Caras y Caretas. Y él permanentemente señalaba que ahí había una tensión en las páginas de la publicación de Pellicer entre la modernidad y el progreso. Entre la modernidad y el progreso. Sí. Y había otras tensiones, sí, que creo que son las que vos seguramente pusiste el foco, con Rivera o sin Rivera, a partir de tu interpretación, que es positivismo barra qué. Sí, barra qué. Y sí, yo en la época encuentro que claramente a nivel de la historia de las ideas y a nivel del ensayo de ideas existe el positivismo, y el positivismo es una disciplina filosófica que le dio forma a la ciencia moderna. Ahora bien, cuando esas ideas bajan, ¿no?, a usos un poco más lábiles, laxos, de divulgación, y aparecen las superposiciones, ¿no? Entonces, en Caras y Caretas había un interés en temas muy variopintos. Caras y Caretas es un semanario de tensiones porque es un semanario moderno, claro, ya a tono con la modernización del país. Se dirige a los nuevos lectores ya alfabetizados por la escuela, ¿no? Mientras que La Nación y La Prensa son dos diarios tradicionales decimonónicos políticos, pertenecientes a determinadas figuras reconocibles en la sociedad de la élite política argentina, que luego se van modernizando, pero mantienen un formato tradicional y sobre eso suman las innovaciones. Caras y Caretas ya es más innovador desde el vamos, ¿no? Pero no es un semanario humorístico puramente, tiene humor pero no solo humorístico, le interesa la política pero no se resume solo en política de actualidad, se dirige a un público amplio porque se dirige a los niños, a las mujeres, a los hombres, gente de diferente edad. Y bueno, y en relación al positivismo y las ciencias, Caras y Caretas estaba muy atenta a los avances de su siglo, a la técnica y a la ciencia. Celebraba los avances de la ciencia, pero no podía sustraerse a la pregunta de qué era científico en esa época. Entonces reseña con la misma seriedad notas vinculadas a máquinas, a transporte aéreo, por ejemplo, o a usos industriales de la electricidad, como a el estudio de la mediunidad y su posible empirismo. Soledad Kereilac, doctora en letras. También toma con vista socarrona, con perspectiva socarrona, los mismos temas, ¿se entiende? Entonces, Caras y Caretas es un muy buen reflejo para entender que no estaba muy claro todavía qué iba a convertirse en ciencia y qué no, hacia dónde iba a avanzar la ciencia. Lo que sí queda claro es que se vislumbraba una ciencia que no tenía fin, que realmente iba a avanzar de manera acumulativa. Como dice Hobsbawm, el historiador, la ciencia ya había descubierto el edificio del que estaba hecho el universo. Le faltaba llenar algunos pisos, pero el edificio estaba vislumbrado. Obviamente luego la física del siglo XX destruye esa idea, claro, porque ya no pasa por un edificio, es mucho más complejo. Pero bueno, lo que yo encuentro en los periódicos, sobre todo en Caras y Caretas y en los diarios, también en la literatura, es esta percepción de sujetos letrados que no son científicos, de hasta dónde va a llegar la ciencia. Hoy en Tramas, el costado fantástico de las ciencias, con Soledad Kereilac. Deja que me vaya por siempre. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com